ni pica, ni duele, pero tiene su cosita. Se pega y no se te quita. Y la sandunguita, ni pica, ni duele. Si baila.